explicar un poco más esta idea del somos lo que comemos, que es con lo que usted empezó justamente la charla de hoy. ¿Qué quiere decir somos lo que...? A ver, por ejemplo, los mexicanos comen maíz. El maíz ancestralmente es la comida que tenía antes de llegada de los españoles. Y comen una cantidad enorme de maíz. Entonces uno diría, comen algo así como 120 kilos por año de harina de maíz. En México, cruzando la frontera, en Estados Unidos, comen 11 kilos o 12 kilos de maíz por año. Si yo tomo un pelo y le hago una prueba de carbono 14 al norteamericano y una al mexicano y veo de qué están hechos, veo que el norteamericano tiene más maíz en su composición que el mexicano. Digo, ¡opa! Si el mexicano come 100 veces más que el norteamericano maíz. Lo que pasa es que el norteamericano toma Coca-Cola, come comida, hamburguesas, y todo eso está hecho con maíz. Entonces, de alguna manera, está comiendo más maíz, y esto quiere decir, somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque uno puede tomar una momia de hace 5.000 años y puede analizar qué comía esa momia. Podemos desentrañar de qué está hecha, digamos. Nosotros somos agua y carbono. ¿Sí? Ese carbono va a tener características similares a lo que comemos. Porque lo que comemos es materia orgánica. La materia orgánica es carbono y nitrógeno. ¿Sí? Nitrógeno es un 17-18%. Carbono es muchísimo más. Ese carbono lo podemos rastrear en la cadena alimenticia. Por eso estoy diciendo, somos lo que comemos, porque de alguna manera intrínsecamente podemos averiguar, podemos saber cómo nos componemos en función de la comida que comemos. Y en esto, las industrias alimenticias, ¿qué tienen que ver y cómo están estimulando justamente estos cambios en la alimentación? Bueno, la industria alimenticia es un enorme negocio. Es un negocio fabuloso que termina en muy pocas manos. Son monopólicos, digamos. La Philip Morris es una empresa que fabricaba cigarrillos y un día se dio cuenta que los cigarrillos iban a empezar a disminuir, entonces empezó a dedicarse a la comida. Kraft es una multinacional monstruosa, sobre la que convergen enorme cantidad de marcas que se concentran en esa sola multinacional. Lo mismo pasa con la leche. En Estados Unidos hay 500 marcas de leche y hay dos usinas lecheras, dos fabricantes. Concentran 500 marcas. Uno va al supermercado y ve una diversidad enorme. Dice, uy, mirá, todas las empresas que hay, todos los tambos, todo... Mentira. La faena de carne en Estados Unidos. Uno dice, el norteamericano en el año 70 no comía carne, porque era carísima. Hoy come más carne que nosotros. Se abarató. Y entonces 300 millones de personas que comen más carne que nosotros, uno diría, hay una cantidad de mataderos enormes. No, hay muy pocos mataderos. Concentran en ciudades, son enormes masas de ganado encerrado en los feedlots, en nunca haber un gran gramo de pasto, comen comida orgánica, comen comida animal, un vegetariano que come comida animal, pollo, porquería, pescado, eso produce el síndrome de la vaca loca. Esto es simplemente bajar los costos, la faena se hace toda concentrada, es de alguna manera monopolizar. El monopolio hace que sean cada vez más ricos, más inmensamente ricos. El objetivo final no es la salud, el objetivo final es desarrollar una manipulación de los alimentos de forma tal que sean eternos, de forma tal que no sean alimentos, porque digamos, cuanto más alejado de la tierra, menos alimento es. Y que termina impactando en nosotros, y recién ahora está demostrando que esto enferma, con claridad. Porque hasta ahora es como que, bueno, hace mal, pero no había una evidencia tan dura como hay hoy, y cada vez hay más evidencia que toda esta manipulación termina produciendo enfermedad.